Música para ver. Thank you. música para ver. Bien, bienvenidos a los que se anotaron para el programa de esta noche. Yo soy Michel Rinke, esto es Música para Ver, y lo de anterior fue una muestra gratis. Ahora arrancamos con esto que se llama Música para Ver. Lo que acaban de escuchar fue el maestro Gismonti haciendo danzas las cabezas. Y esto es para los que se creen que la vida es fácil. Es decir, la vida, uno vive fácil, porque mete a vivir solo nomás, el organismo hace todo por su cuenta y nosotros no tenemos ni que preocuparnos de la mayor cantidad de cosas que nos pasan, simplemente hacer lo que teóricamente hacemos cotidianamente, huevear. Y el organismo hace todo por su cuenta. Podemos ver, sentir, escuchar, hacer todo lo que tenga que hacerse y no tenemos ni la menor idea de cómo funciona todo esto. Yo tampoco. No pretendo ponerme en el papel de que ahora les voy a revelar cómo es el secreto, pero una de las cosas que gobierna todo esto es la gravedad. Por el hecho de que tengamos gravedad hace que las cosas se junten, se amontonen. Y esta gravedad hace que, bueno, desde que generar planetas, soles, y hace que todo esto más o menos se mueva. Y a nosotros hace lo mismo. Así nos genera ese movimiento necesario para que las cosas se junten. Y las cosas se juntan en formas muy, muy, muy caprichosas. Pero increíblemente precisas. Cuando yo soy observador de la naturaleza, me la paso mirando pajaritos, florcitas, insectos, y cuando veo cómo funcionan, o trato de entender cómo funciona todo esto, veo que hay unos diseños increíbles, para específicamente otros diseños increíbles que confabulan y hacen que todo funcione, porque estos dos diseños en particular se juntan. Y esto pasa cotidianamente, continuamente en nuestro organismo. Nuestro cuerpo hay montones de moléculas amontonadas por la gravedad que se hermanan y que empiezan a cumplir con funciones muy, muy, muy específicas, y combinaciones de materiales, de tanto de tal cosa, tanto de tal otro, tanto de eso, juntos hacen tal cosa y eso funciona de tal manera. Parece increíble, realmente, que uno, yo me alucino de esa precisión que cada órgano nuestro tiene una función muy específica y hace eso, y si eso no anda mal, tenemos un problema serio. Pero eso se traslada a todo. Todo lo que nos rodea está hecho de esa manera. Desde las piedras mismas, hay piedras alucinantes, y son combinaciones de varios materiales que con tanta presión se transforman en piedra y de repente salen y cumplen con una función también. Que son los diamantes, de material para cortar propicio. Y sin diamantes nuestra vida sería muy diferente. El oro, todos esos materiales que son teóricamente muy valorados por nosotros, tienen unas funciones muy específicas, que sin esas funciones, que se deben a pequeñas moléculas que se juntaron y conformaron ese material, y después ese material, y después todo lo que nosotros tenemos adentro de nuestro organismo, todo esto está de alguna manera regido por la gravedad. Me parece increíble. Y en el medio de esto, la gente, nosotros lo hacemos lo que podemos, cada uno en su medida, de su forma, logra, qué sé yo, lo que hace. Y si vemos cómo hacen las cosas chiquitas y qué tan precisas son, es increíble. Esto lo quiero relacionar con estos monstruos de señores que traje de música hoy, Gismonti antes haciendo danzas de cabezas. Es decir, la cabeza es de alguna manera el órgano que hace que podamos controlar en esta máquina el cuerpo. Y poder dominar el cuerpo con tanta precisión para poder hacer lo que hizo este señor antes y lo que les voy a poner ahora, que es una especie de versiones. En sí son dos partes, movimientos diferentes de un concierto, hechos por dos personas diferentes, cada uno a su manera. No es ni cerca de lo que sería la obra original. La primera parte que voy a poner ahora es de Chick Corea haciendo un concierto de Aranjuez. Y después lo voy a poner a Paco de Lucía como corresponde. Pero vamos a alargar con esto, justamente poniendo en énfasis en esta cosa extraña que es la cabeza, que hace que los movimientos coincidan para que se pueda escuchar una cosa por el estilo, que es una enfermedad. Y gente que piensa esto le dedica muchas, muchas, muchas horas para poder sonar así. Y creo que coincidentemente la naturaleza piensa muchas, muchas horas para amontonar las moléculas que amontona. música para ver. Unos animalitos, ¿no? Pegadito nomás viene Paco de Lucía haciendo otra partecita del concierto, ¿no? Thank you. Para ver. Paco de Lucía haciendo las suyas. Maestro el tipo. Todo esto viene relacionado con estos días andaba mirando fotos de piedras y colgué en mi blog una pequeña serie de fotos de piedras que son a esos objetos que uno generalmente los que le gustan las joyas, eso sí, bueno, las ponen diamantes, colgantes. Pero las piedras tienen un montón de aplicaciones y ahí nuestra vida sería muy diferente si no tuviéramos piedras. Y hay piedras que nos brindan unos servicios impresionantes, además de que son lindas. Y uno cree que es un objeto muerto, no es. Una piedra para mí es la misma vida que nosotros, pero bueno, se mueve en tiempos geológicos, con diferencias sustanciales con las nuestras, que nosotros nos movemos en minutos y segundos o a velocidades increíblemente altas. Estos de repente juegan a tiempos más largos y son bellas, sin duda. Hay muchas cosas que uno no las ignora. Yo no soy mirón, entonces miro y me gusta así, la forma, el color, la qué sé yo, pero no tengo mucha data. Soy bastante, es decir, cuadrado con el tema de las piedras, pero son cosas que me llaman siempre mucho la atención y uno no toma esa relación de que eso también forma parte de la vida y justamente están amontonados por esto de la gravedad. En situaciones muy específicas largan esas piedras que son increíbles, pero son piedras que están rodeándonos y no directamente no le damos ni bolilla, y esas cosas creo que son las que hacen que nos creamos tan grandes que en realidad somos muy chiquitos. Y muchos de esos materiales que tienen las piedras los tenemos también nosotros en el organismo. Si no tuviéramos esos elementos en nuestro organismo, no nos funcionaría como debería. Y todo está muy, pero muy relacionado. Hora de música. música para ver. Lo que acabamos de ver es a Patti Lightmails. ¿Cómo suena este? La verdad que hay gente que hace cosas muy, muy, muy buenas, por suerte. Hoy estoy musical. Esto se lo voy a dedicar a la cocina de la casona, que ayer me mimaron con empanadas. Qué ricas empanadas de trucha me comí allá. Y esto va para ustedes ahí en la cocina. Y no están en la cocina porque están escuchando ahí. Los del salón estarán escuchando otra cosa, pero bueno, esto va para ustedes. me escapó la tortuga. Lo que se acaba de decir es Haydn haciendo un concierto de trompeta alucinante. Pero ahora nos vamos a escuchar a Handel haciendo otra cosa alucinante, uno de mis temas favoritos. Monti. Qué mago ese tipo. Para mí es uno de los grandes músicos de esta época, por lo menos él tiene gran incidencia, por lo menos en mí. Y sé que hay muchos músicos que tienen mucho que escuchar de él. Y lo escuchan, de hecho. Estoy buscando acá. Sé que mi amiga Zaida anda con una gripecita. El otro día hubo una reunión de ex amigos, compañeros, digo, de la escuela, y sé que fueron ahí un montón, hicieron música, tocaron, pero falta, creo que fue Saida, pero si fue, es probablemente que hayan tocado esto. Agua y vino. Esos ruiditos chiquitos. Me cuesta mucho hablar sobre la música, porque básicamente un respeto hacia el músico que metió mucho esfuerzo para sonar de esa manera, y eso es lo bueno de tener por ahí música en vivo, esperar a que realmente sea el final en esas músicas chiquitas que estamos muy muy mal acostumbrados. Podríamos tratar de darle un poquito más de bola al ruidito chiquito. Van más ruiditos chiquitos. Hoy viene muy tranqui. Esto sigue siendo mi amiga Zaida haciendo cosas lindas. la que... Esta es mi amiga Saida. Tengo varios amigos que son muy, pero muy buenos músicos. Y la verdad que me encantaría, si es posible, traerlos acá. Yo sé que la palabra tiene un peso, y si uno lo hace público, hay que tratar de cumplirlo. Bueno, mi deseo, mi fantasía, mi... Ya tuve la suerte de traer a Saida en el verano. Me gustaría traerla para, qué sé yo, a Saida, a Horacio, porque no, a Jorge, a Cacho Patrono de Estados Unidos. O sea, hacer un recuntado acá de mis músicos amigos, me encantaría. Y la fecha, no me sorprendería que podría ser para previo al verano o para el verano mismo. Y hacer un concierto como corresponde, en algún lugar como corresponde. Creo que podría ser muy, muy bueno. Estoy muy musical hoy. Hoy, esto viene, tuve una semana rara para variar y muy tranquila. Por varios motivos, diferentes cosas pasaron y como que me he envuelto como, me llamó la atención lo muy chiquito. Y esto todo ocasionado por esto muy grande que es la gravedad. Y que de repente todas las cosas que se amontonan y de repente cobran vida, es increíble. Como ver unas cosas tan chiquitas, moléculas, estoy hablando de pequeñas moléculas que se van juntando porque algo las atrae y terminan configurando un organismo hipercomplejo. En todos los órdenes, no importa, desde la piedrita más insignificante hasta el insecto, hasta nosotros. Es todo lo mismo. Exactamente lo mismo. Aunque queramos sonar distintos, que somos distintos, que somos más grandes, que somos... No es para menospreciar, al contrario, lo otro es muy grande también, justamente, tan grande como nosotros. Y creo que es algo que, por lo menos esta semana fue lo que me taladró la cabeza de diferentes maneras. Y escuchando justamente, primero tuve mucho silencio, fue una semana silenciosa. Y escuchando cosas chiquitas, que creo que es justamente lo que debemos de alguna manera reflotar, esas cosas chiquitas. Sigamos con música. música para ver. Sonó Piazzolla con Jerry Mulligan. Hoy es un día sábado de aquellas tardes, noches, y creo que hoy se bien vale esto. Esto lo dejamos arrancando despacito, dura 26 minutos y es, creo que en su momento, creo que fue el disco más vendido de piano solo haciendo un concierto, y el que está ejecutando esto es nada más ni nada menos que Keith Jarrett, y creo que es su disco más elogiado. 26 minutos, disfrútenlo, pónganle volumen porque son de aquellos minutos. Thank you.

se nos va el Kate Jarrett. Qué muchacho este. Sé que acá me cuenta Carlos Esper que estuvo dos temporadas postrados y aparentemente por su menaje y que tuvo que aprender a tocar piano de vuelta. Y sé que estuvo hace poquito en el Colón, tocó, si no me equivoco, un par de meses en el Colón, y sé que es un histérico, así, el tipo que no se banca ni que la gente tosa en la sala. Así, un tipo muy, muy, muy caprichoso, pero es un mago. Y como hoy es sábado a la noche, y está todo tranqui, hace una fresca de aquella, está todo el mundo encanutado adentro, así que está lindo para escuchar pianito. Vamos a escuchar otra partecita de este disco que es el Köln Concert, uno de los conciertos para mí fue en el año 70 y piquito, yo lo recuerdo por ahí por el 74, 75, no sé, por allá, y esto era desparramado en el piso sobre un montón de almohadones, la música al taco y luces apagadas, eventualmente alguna luz roja por ahí, pero más bien oscurito, y escucharse esto vale la pena, un sábado a la noche así se lo recomiendo. Sí, demasiado. Qué bárbaro. Kate Jarrett, un maestro de aquellos y envidiable la manera de mover los deditos. Siempre me... es como que tengo una envidia sana. No, me encantaría poder tener esa habilidad motriz para poder recorrer un instrumento y sacar esos sonidos. La verdad que envidiable. Algún día me voy a poner. Todavía me queda tiempo. Tengo ganas de más piano. Más piano. Más piano. Ahora viene otro más. Por favor, todos de pie. Porque este señor también hace de las suyas. A ver, a ver, a ver. Sí, señoras y señores. El que entra a la sala ahora es nada más ni nada menos que Lyle Mayles. Música para ver. Bien, ahora que los tengo bien tranquilitos, encontré una banda de heavy metal. No voy a ser tan despiadado. Tengo varias cosas que les gustaría poner. Hoy estoy muy tranqui. Todo esto es sinónimo de la semana que tuve. Una semana muy tranqui. Así que hoy no esperen grandes. Al principio arranqué medio como con otra cabeza, pero ahora se me calmó todo. Y vienen otros señores que hacen algo muy, muy, muy bueno. Thank you. música para ver. Iba pasando la noche. Son las 23:42. Buena hora para escuchar a una señora cantando Calling You. Feel when a change is coming. It's la Holy Gold, merecidos aplausos. Tengo algo para pasarles chiquitito. Es cortito, pero esto viene junto con esto de las cosas chiquitas. Hay que darle bola a las cosas chiquitas. Y escúchense esto porque yo, para mí son pasitos, como cosas chiquitas, pasitos chiquitos. La danza de los pollitos de cuadro en la exposición. Esto era chiquito. Es decir, tenemos la cabeza tan acelerada y nos llenan con tantas cosas que muchas veces no le damos pelota a esas cosas chicas, a esas cositas, ruiditos chiquitos. Y somos bastante, los humanos somos muy minimalistas en cositas. Nos gusta tener muchas cositas chiquitas. Bueno, pero el sonido chiquito no le damos la presencia ni la importancia que creo, va, no quiero generalizar, pero bueno. Voy a ponerles otra cosa. Esto, a mí me, no sé por qué se me paran los pelitos de acá atrás, de la nuca. Y no sé por qué, pero es una de las cosas que me emociona. A ver, vamos ahí. No, eso no era, esto era. y se nos apuele a un caballo. Teóricamente debería cumplir con la sigla de la radio. Hagan de cuenta que la están escuchando. Está escuchando la hora pasada y esta, y quizás la que me quede. Voy a quedar un poco más hoy. Pero entré, llegué a un atolladero. A ver, de esto, esto no lo pasé. Acá, vamos con esto, sí. Vamos, hoy estamos música, música, mucha música, por suerte. Hay mucha música para pasar. Y hay señores que la saben hacer muy, pero muy bien. Esto viene tranqui. Seguir con lo chiquito, chiquito. Pero dentro de lo chiquito, chiquito, hay cosas que son chiquitas pero rápidas. No tienen por qué ser lenta la cosa chiquita. Y es más, más chiquito es más rápido que la mente se mueve. Sí. Escúchense esto, porque esto es una cosa rara, pero un ratito, hoy es sábado, ya para el domingo, y podemos escuchar esto. No, pero lo voy a alargar del principio porque es una... Este es un señor... que, ¿cómo podría seguirlo? Es uno de los grandes. Y los grandes, cuando hacen cosas, cuando se copan con algo, obviamente los grandes hacen cosas que decís, ¿cómo hiciste esto? Porque lo va a hacer parecer fácil y es terriblemente difícil. Insisto, no hay disciplina humana que podamos desarrollar tal precisión como la música. No creo que, no, que haya otra actividad humana que podamos reaccionar tan rápido o tan ordenadamente como la música. La música es el lenguaje, es el código humano más sutil de todos. No sé si ven un día un marciano y dice, ¿qué quiso decir el Señor? Y no ni la menor idea lo que quiso decir. No hay una interpretación para poner. Se puede intelectualizar y poner en palabras, pero no es que el mensaje que da es una cosa como la habla. La palabra tiene su peso y la música tiene el otro, pero hay gente que hace estas cosas, vamos a poner así. Este señor está haciendo un galope de colores. Apilar notas de esa manera. Lo que más me sorprende de esto es, primero, una animalada de cantidad de notas tiradas, y segundo, está escrito. Hay alguien que agarró un lápiz, papel, pentagrama, y empezó a ponerle, quiero que hagan todos estos ruiditos. Esto es lo que más me sorprende de la capacidad humana de poder de repente escribir algo así, decirle, Señor, me toca esto, por favor, gracias, y el tipo larga y toca. Sé que esto lleva mucho ensayo, muchas formas de hay que practicar, no es que es decir, pero así, supongo que hay pianistas que la leen de una y sacan cosas increíbles, pero cuando ya es tan finito hay ensayo, y la verdad que me parece increíble que el humano pueda hacer una cosa así. La concentración que necesita para estar ahí pendiente de su instrumento y dónde poner los deditos a esa velocidad es muy rápido. Es decir, si uno toma en cuenta que de alguna manera la orden de que el dedito se dispare y vaya a la nota que tiene que ir es va y viene del cerebro a la mano a la velocidad de la luz. Eso es rápido. Y hay una, no sé, es decir, cuando uno hace un deporte tiene una un tiempo de reacción, que es el tiempo que pasa algo y vos reaccionás en el momento, porque te recibes el estímulo, que yo, cuando patean un penal, una cosa así, que vos te empezás a mover cuando el tipo toca la pelota, teóricamente. Entonces, es que hay una fracción de tiempo que es hasta que la imagen llega a tu cerebro, procesa y le da la orden al cuerpo, salí eyectado para la derecha. Bueno, eso mismo en grandes movimientos, como atajar un penal, es en un movimiento más cortito, arriba de un teclado, con el meñique que tiene que entrar en esa nota. En una notita que tiene un ancho de 2 centímetros y moneda, y ahí tiene que caer el dedo en ese instante. Sé que es distinto al deporte porque esto viene lanzado, es decir, el que le está ejecutando el instrumento sabe lo que va a venir, entonces es como que se anticipa, entonces no tiene esa reacción de esperar el estímulo, pero sé que era una partitura, y a partir de lo que uno lee, yo leo mal cuando leo texto. Y si me trabo porque por ahí me como la coma, o es decir, no, el proceso de leer esa línea con todas esas letritas, con las puntuaciones, entonces es un esfuerzo que hay que aprender muy practicado para poder leer fluido. Imagínense tener que leer estos puntitos negros y que con fluidez vayan a la mano que toquen en el lugar que corresponde. Harto difícil. Ahora voy a poner otro. Hay veces que también se hacen cosas raras con los instrumentos. De repente, ahora, estos son dos señores aporreando un pianito. Es cortito, 2 minutos y medio. Pero estos son enardecidos que le dan al piano entre 4 manos. A ver si sale. No sé si es larga la presentación o no, no me acuerdo. Nada que ver, perdón. Esto es, en vez de piano, es guitarra. Vamos a empezar de vuelta. Empezamos por acá. A ver, Piki. Perdonen las desprolijidades, pero bueno, es así. Estos son señores tocando, 4 manos tocando una guitarra. Suerte hay virtuosos en todo y hacen cosas raras los músicos. Sería muy aburrida la vida sin música. Y realmente no sé por qué ni de dónde vino, pero qué bárbaro. El que se la pensó primero, capo. Vamos a poner algo. Total, es sábado. Nada que hacer hasta más o menos una hora razonable mañana. Así que vamos a escuchar un poco de música. Porque me voy a quedar. Me voy a quedar por lo menos hasta la una. A ver cómo viene esto. Esto arranca tranquilo también. Aunque después se me va, creo. esto no sé qué es, porque es el famoso track 6. Así que adivinen ustedes. Sé que hay buenos escuchas y alguno lo va a sacar. Thank you. merecidos aplausos a estos señores que no tengo ni la menor idea de qué hicieron. Carlitos no sabía, el pequeña Carra no se jugó, Oscar Tarrio tampoco, hay varios que no. Pero bueno, no hace falta saber de todo en la vida. Con saber escuchar es más que sobrado, y eso lo hacen hacer casi todos. Realmente el placer de lo finito. Cuando uno hace algo bien, hay, generalmente uno dice que cuando una persona hace algo bien, qué soberbio que es, ¿eh? Esa es la soberbia del que sabe. El que sabe mucho de algo no tiene por qué andar explicando todo lo que sabe para redondear. Y hay mucha gente que, así que por ahí se suele tildar a una persona que sabe que es un soberbio. Puede ser, pero creo que tiene cierto margen por el hecho de saber. Y no hace falta aplicar todo, sin duda. Esto, arranqué el programa con Hocus Pocus y faltaba esto. Focus. Gracias a todos los amigos que mandan música. Queda para el fin de semana que viene. Hoy no, porque hay un tema técnico. No sé, si me manda muchas cosas de YouTube y si lo abro, como baja lento y todo eso, bueno, queda para la semana que viene. Lo bajo y veré. Son las 0:21. Buena hora para escuchar esto. Esto es el señor Cat Stevens haciendo El Extranjero. Because the meaning still leaves for you to choose, and I couldn't stand to let them be abused by you. You. Mm-hmm. me your word that you won't lie. Cause you've been a saving grace to me, and I'd hate to face a day without you around. My life would be without sound. Love, love, love, love must have made you on a Sunday. Cause you taste to me as good as God made honey taste, babe. And the sky all glistens with gold when you're talking to me. My soul free. Love, love, love, love must have made you on a Sunday. y se nos está yendo la noche. Vamos a terminar por hoy. Yo me voy a preparar para volver para el rancho y nos veremos el sábado que viene. Voy a dejar todo acá en piloto automático, pero antes de irme quiero insistir en una cosa, en las cosas chiquitas. Hay que darle bola a las cosas chiquitas, hay que hacer cosas chiquitas. Estamos demasiado mal acostumbrados a todo lo grande. Y está bueno hacer las cosas a lo grande, la gente que puede hacer las cosas a lo grande. Pero lo más cotidiano, lo más normal, lo más común es hacer cosas chiquitas. Y no por hacer cosas chiquitas, se es menos, sin duda. Miren las cosas chiquitas que hacen terrible ser humano. La gravedad que amontona moléculas y todas esas moléculas chiquititas, chiquititas, re chiquitas, amontonaditas muy específicamente, hacen un organismo como el que tenemos, y ese organismo que tenemos hace cosas grandes como la música. Pero nosotros, los chiquititos, a descansar. Yo me voy para el rancho, dejo esto en función automática. Y nos veremos el sábado que viene. Yo soy Michel Rinke, esto fue Música para Ver y muchas gracias por estar allá. Chao, hasta el sábado que viene. ¿Y por qué no sale esto? peace of a charity. Help the needy and the crippled. Put some time into ecology. Well, there's a wide, wide world of noble causes and lovely landscapes to discover. But all I really want to do right now is find another lover. When we were kids in Maidstone, Sharon, pretty lady in the white lace wedding gown, and walking home on the railroad tracks, or swinging on the playground swing, loud, stimulated by illusions more than anything. And when I went skating after Gould and Reggie, you know it was white lace I was chasing. Chasing dreams, mama's nylons underneath my cowgirl jeans. You showed me first to get the kisses. Para ver.